Mientras nos metemos en el momento de la literatura, nos llega como todos los lunes este gran momento. En este caso vamos a conocer a un escritor, vendedor ambulante, tarólogo, profesor de artes marciales y director de la revista chileno-argentina El Bullicio, de tirada independiente, en conjunto con Javier Gallardo y Lucía Rodríguez. Ha sacado 15 libros editados por su propia editorial, Erilla. Ha hecho espectáculos de poesía y tarot y teatro, como Bronzap. Estoy sin lente, él me va a salir, ojalá que me sepa disculpar, ¿no? Bronzagua, ¿no? Sigue al Conejo Blanco, entre otros. Ha compartido escenario con artistas de la talla Los Insurrectos, ¿no? El grupo Otras Voces, Eduardo Latino, Alejandro Sicardi, Edgardo Tayurio. ¿Qué más tenemos? Su último trabajo, donde funciona el teatro, el tarot y la poesía, se llama El Circo de los Poetas. Lo demás que nos lo cuente él, está con nosotras y nosotros. Le damos la bienvenida a Gustavo Kessel Kujelux, creo que lo dije bien, escritor. ¿A quién le damos los buenos días? ¿Cómo está, Gustavo? Un gusto. Hola, buen día. Gracias por la presentación. No, buen día a todos. Ojalá que le hayamos hecho más o menos bien. No le hemos pifiado impresionante. No le hemos pifiado. Impresionante, impresionante. No le hemos pifiado. Agradecido por la invitación al programa. Bueno, buenos días. Un gran laburo, Gustavo. Muchos años, 15 libros, talleres, compartir escenario, fusionar teatro, el tarot, la poesía. Contanos un poquito de todo este recorrido. Muchos años, sí. La verdad que llevo casi 30 años recitando. Sí. Y la verdad que he andado por todos lados. Empecé recitando en la calle con unos amigos ahí, tamboreros, recitábamos los semáforos. Y de ahí empezamos a recitar en donde sea, en las plazas, en los barrios. Bueno, yo hacía muchos talleres antes en las villas, en los barrios vulnerables, allá en las eras. Así que bueno, la idea siempre fue llevar la poesía, ¿no?, a todos los lugares. Y terminé laburando en Chile, en Uruguay, con este espectáculo que decías, que fusionaba el circo, los poetas, con tarot, con teatro. La verdad que recorrí todo Chile, Uruguay, Argentina. La idea era llevar eso, ¿no? La poesía a los lugares donde la poesía no está. Creo que la poesía, como dice un gran poeta, es un arma cargada de futuro, y en estos momentos siempre fue muy necesario, ¿no? Pero en este momento más. Así que mi idea siempre fue llevar la poesía a donde no estaba, ¿viste? Uh-huh. He hecho talleres en las cárceles, en los psiquiátricos, en los barrios más vulnerables, en los colegios. Y bueno, ese más que nada es lo colectivo, ¿no? Llevar ahí a donde, porque uno cuando dice poesía o literatura por ahí, retrocede un poco. Uh-huh. Entonces está bueno llevarlo a esos lugares donde no lo hay. Y la poesía creo que está en todos lugares, ¿no? Tal cual. ¿Por qué la poesía, Gustavo? ¿Por qué tal cual es la poesía, ¿no?, como esa arma, como esa arma de lucha, de penetración? Pero está ahí, ¿no? ¿Por qué la poesía? ¿Por qué no la novela, el cuento? Más allá de que suceda, ¿no? Pero la poesía como que tiene un lugar preponderante, ¿no?, en esos escenarios, en esos contextos. Sí. Sí, la verdad que será que es lo único que sé hacer. Capaz que no sé hacer otra cosa. Ahora que me lo planteas así, digo, capaz que no sé hacer otra cosa que poesía. Creo que la poesía tiene algo. Yo empecé a escribir de muy chico, ¿no? Y la verdad que nunca había leído poesía. La verdad que jamás había leído poesía. Empecé a escribir así de cara dura nomás. Y siempre me gustó, ¿no?, es la palabra simple y la palabra ahí. Uh-huh. Concreta, precisa, en esos lugares donde a veces no llega nada, ¿viste? Mm. Y siempre me gustó lo colectivo, siempre me molestaron las injusticias, y no es por ser bueno ni nada de eso, sino es por comprometerse con el otro, con la otra, desde chico. Entonces encontré la poesía como un medio de que, bueno, vos podés sumar tu granito de arena, ¿no? ¿Y cómo lo puedes sumar? Y uno no puede cambiar mucho, pero bueno, hay que seguir intentando, como un programa de radio, como los cantantes, como los artistas, como lo que sea, ¿no? Ir buscando vos qué podés sumar, no podés restar algo, ver en qué podés sumar. Entonces encontré la poesía como esa arma, digamos, como ese modo de decir lo que yo tenía para decir o lo que escuchaba y otra gente no decía, qué sé yo. Qué lindo. Y salió, viste, salió. Qué bien. Gustavo, y en esa fusión, que tu último trabajo fusiona el teatro, el tarot y la poesía, que se llama El Circo de los Poetas, ¿cómo fue sucediendo? ¿Qué te encontró primero? ¿Qué encontraste primero? ¿Con qué fue primero el teatro? ¿Fue primero la poesía? ¿Fue el tarot? ¿Cómo fue sucediendo esa fusión? ¿Cómo se fue amalgamando? La poesía me fue llevando por Ajá. diferentes caminos. La verdad que la poesía me fue llevando, he recitado, pero en lugares increíbles, maravillosos. Y por ahí empecé a hacer una revista hace muchísimos años sobre todos estos temas así de horóscopo, de tarot y de esto y del otro. Mi papá me enseñó tarot. Cuando tenía 14 años me fui con los gitanos y me enseñaron tarot. Y No, qué después de experiencia. grande, harán unos 20 años, empecé a hacer tarot. Y solo se fue fusionando esto que hacía de ir a recitar y de repente hacía tarot, ¿viste? Entonces saqué un libro que se llamaba Imaginario, que tenía que ver con el tarot y la poesía. Empecé a hacer talleres de tarot y psicomagia. Entonces solo te diría que hacía con una amiga que era actriz, Cecilia Valencia, empezamos a hacer el teatro de la poesía en el 2012, por ahí. Sí. Y solo esas cosas de la vida, ¿viste? Solo se fue imponiendo el tarot, el teatro, la poesía. Y bueno, de ahí nació el Circo de los Poetas. Estaba en Chile, en un baño escribí una frase: Todo lo que nos sale del amor es una trampa. Estaba en el baño, en un baño público, y escribí esa frase: Todo lo que nos sale del amor es una trampa. Y cuando salí de ese lugar dije: Voy a hacer un espectáculo que se llama El Circo de los Poetas. Cosas raras de la vida. Y ahí empecé a fusionar todo, que de alguna manera se fue fusionando solo. Como que se fue conectando solo, digamos. Son cosas que me gustan mucho: el tarot, la poesía. El teatro poético le llamo yo, ¿viste? No, no es tanto el otro teatro. Así que bueno, como que se fue fusionando solo y salió el Circo de los Poetas. Espectacular. Gustavo, ¿y qué momento más? Después nos va a comentar dónde podemos encontrar tus obras, dónde te podemos encontrar en las redes sociales, bueno, dónde nos podemos conectar con tu obra, contigo. Pero preguntarte antes, ¿en qué momento actual estás, digamos, con todo lo que está sucediendo, con el ataque al arte, la cultura? ¿Cómo va evidenciando este momento actual? Mira, creo que ¿Cómo lo va estamos digiriendo? en uno de los culturales peores momentos culturales, ¿no? De la Argentina. He sacado un libro ahora que se llama Anacrónica, que tiene que ver con la discapacidad. Hace 4 años me enfermé en el COVID y quedé con una discapacidad. Entonces, he venido laburando desde ese lugar ahora, desde el lugar de la discapacidad, porque me di cuenta que es otro mundo totalmente diferente. Que yo había laburado en un montón de cosas, pero cuando te toca algo lo ves de otra manera. Entonces saqué un libro ahora que se llama Anacrónica, que tiene que ver con, el título significa algo como que no estás ni en el cuerpo, ni en el lugar, ni en el momento en que vos quisieras. Eso significa algo así como Anacrónica. Y en este libro, que tiene que ver con la poesía y con la discapacidad, también tiene que ver con esto que está pasando en este momento en la Argentina, donde se están quitando los derechos, donde ya no somos prácticamente escuchados, donde cada vez nos escuchan menos y donde cada vez salimos menos a la calle porque no sé si hay un adormecimiento o miedo o cansancio, no sé lo que hay, pero la cultura está en un bucle donde la cultura siempre ha sido lucharla, ¿no? Más en la poesía, uno está acostumbrado a buscarse los lugares, a crearse los lugares, creo que hay que reinventarse a cada rato. Este momento que está pasando ahora es una manera de, bueno, hay que ver de qué manera nos reinventamos ahora, ¿no? de dónde buscamos el hueco, pero está pasando algo muy atroz, ¿no? Que la cultura, los derechos, bueno, recién te hablaba de la discapacidad, bueno, de un montón de cosas hemos retrocedido 100 años, entonces estamos en un lugar que no se sabe, ¿viste? Qué es lo que va a pasar, por eso creo que hay que moverse más, pero la Argentina está como ahí muy, muy quieta. Ya hay Lo veo un, así. sí, hay un goce de la ignorancia, ¿no? Muy, muy grande, ojo. El que ignora no conoce y puede ser distintos motivos, ¿no? Pero generalmente la Sí. ignorancia te impulsa a conocer, a buscar, a estudiar, a investigar, a de alguna manera, superar ese estado de ignorancia, de no saber, ¿no? Pero bueno, yo lo que percibo Sí, es eso, sí. un goce como decir, bueno, no sé nada, eso está bien, ¿no? Eso es lo que tiene que suceder, ¿no? Difícil, Sí, difícil momento para la cultura. es un momento cultural muy, muy difícil. Yo hago unos, en lo que puedo, ¿no? En lo que por ahí me permite mi cuerpo. Estoy haciendo unos festivales de rap que lo hacemos todos los meses. Vamos con el ¿Qué batán discapacidad y tenés, hacemos perdón, el Gustavo? respeto. ¿Qué discapacidad te Mira, disparó? es una enfermedad media rara que me dio en la médula cuando me dio COVID, me atacó la médula. Tengo algo así como, se llama paraparesia hepática. Es algo así como lo que tiene Celine Dion, que es el síndrome del músculo rígido. Ah, perfecto. Que a veces te quedas duro, viste, más que nada en las piernas, y bueno, a veces no puedes caminar, no puedes hablar, no puedes moverte, estás semanas en cama. Entonces, la verdad que el arte, la poesía, creo que también sirven para eso, ¿no? Te sacan de ese lugar. Tal cual, tal cual. Te lo preguntaba en el sentido de que también esto, ¿no? De que la discapacidad también te pone, esto lo que dijiste vos, te pone en otro lugar, ¿no? Te pone en otro lugar Te pone, ¿no? De sí. interpretar todo, me parece, ¿no? Sí, la verdad que es un mundo totalmente diferente, porque te tiene que pasar para darte cuenta, porque uno puede opinar de cosas, ¿no es cierto? Pero cuando te pasa y vivís toda esa en tu propia experiencia, es totalmente diferente. Y la discapacidad está muy oculta, ¿eh? Está muy. Somos totalmente discriminadores, discriminadoras, y no lo aceptamos, viste, que vos recién hablabas de la ignorancia, ¿no? Ahora que te metes en es como cuando trabajé en las villas miserias, estuve 5 años laburando, es otro mundo. La gente que vive ahí piensa totalmente de otra manera porque están totalmente alejados de todo. Y con la discapacidad pasa algo más o menos parecido. Nunca me imaginé la discriminación que hay, no solamente por parte del gobierno, de los derechos que le están quitando a las personas con discapacidad, sino de la misma sociedad, ¿no? Es increíble. La discapacidad es algo que molesta, que no quieren que se vea. Entonces, bueno, Anacrónica, este nuevo libro, tiene que ver un poco con todo eso, ¿no? ¿Qué sé yo? Es la manera que uno tiene de expresarse y decir, bueno, me quedé sin hacer un montón de cosas, pero bueno, me fui por ese lado para empecé a hacer talleres sobre discapacidad. He estado por ahí haciendo algunas cosas en Chile, antes laburaba mucho en Chile, ahora a ver que el cuerpo me lo permite, ¿no? Y creo que, bueno, si estás acá, de este lado tenés que ver, como decía recién, en qué sumás, ¿no? Como tengo siempre esta herramienta que de la poesía, digo, bueno, es una manera de reinventarse también y de ver un montón de cosas, ¿no? Pero te quedas sorprendido de todas las cosas que ves, de toda la gente que le pone el alma y la vida todos los días, personas con distintas discapacidades que le meten todo, ¿no? Y que mayormente las trabas que pone la sociedad son terribles. Así que bueno. Excelente. Me toca más eso, viste. De ahí sale este libro, ¿no? Que se llama Anacrónica. Anacrónica. ¿Cómo nos podemos comunicar contigo? ¿Dónde podemos conseguir tus obras, este libro Anacrónica? Me pareció muy, muy interesante. En Contanos. Instagram estoy como el Circo de los Poetas. El Circo de los Eh, Poetas. ahí, ahí me pueden escribir. Ajá, tengo todo el material, lo tengo en digital. Yo hago mis propios libros, tengo mi propia editorial. así muy, muy, muy casera. Así que lo llevo en papel o digital, pero si me escriben ahí al Circo de los Poetas, en el Facebook estoy como Gustavo, que es el Kujeluk, que es larguísimo el nombre, así que Gustavo me pueden Kessel. encontrar en Instagram. Sí, Gustavo Kese. Me pueden Excelente. encontrar en Instagram ahí como el Circo de los Poetas. Gustavo, sin abusar de tu amabilidad, y si te Sí. gustaría compartirnos alguna poesía, lo que guste, tuya, de tu autoría, si tenés ganas, por supuesto, pero la invitación Sí, obviamente te sí, la tengo sí. que hacer. Dijiste algo recién del circo, de Sigue al Conejo Blanco. Hice un espectáculo que se llamaba Sigue al Conejo Blanco. Te leo este poema que se llama así. Todo esto que está pasando, creo que hay que seguir y reinventarse de alguna manera. Sigue al Conejo Blanco. Sigue la hilera de ladrillos amarillos. Busca el inmenso tesoro detrás del arco iris. No te pierdas en vivir la realidad de los otros. No tardes demasiado en saber lo que quieres. No aceptes que te dibujen los caminos, ni que te malgasten los horarios, ni que los hombres hambrientos de oficina te encajonen. Sigue al conejo blanco. Despierta de una vez. Tu oruga debe morir si quieres que nazca tu mariposa. Haz algo con tu vida, haz algo ahora de tu vida. Fracasa 100 veces, fracasa millones de veces. Que te vean llorar, arrastrarte, andar viviendo de ilusiones. Que te vean loca, que te vean triste, no importa. Haz algo ahora de tu vida. Corta con el pasado que cada vez te pesa más. Perdona a tus padres, aprende con tus hijos. Ten todas las mascotas que puedas y perdónate. Perdona a todos los que alguna vez te han ofendido. No se trata de ganar con el perdón. Se trata de no perder con la ignorancia. Sigue al conejo blanco. Transforma cada espina en una rosa. Tu oruga debe morir si quieres que nazca tu mariposa. ¡Wow! ¡Qué bello! ¡Qué Bueno, ese es de tremendo! ¡Qué Sigue al conejo blanco. lindo! Bah, estremeció. Bueno, Alucinante, me alegro. alucinante, alucinante, alucinante. Totalmente alucinante. Emocionante, realmente. Gustavo, Bueno, ha muchas sido gracias. un gustazo grande. Te esperamos cuando puedas, cuando quieras, cuando lo desees, por acá por los micrófonos de La Mosqui, en vivo y en directo. Pero ha sido un gustazo conocerte, conocer tu obra a Bueno, través de esta poesía. igualmente, igualmente, la verdad que agradecido por el espacio y el laburo que hacen es maravilloso. Son los que nos dan ese momento, ¿no?, para que nos escuchemos. Así que un millón de gracias a ustedes. Un gustazo grande. Nos seguiremos encontrando. Te mando Un un fuerte gustazo. abrazo. Un abrazo a todos los que están escuchando. Muchas Abrazo gracias. enorme.